información de último momento en Ante Todo Mucha Calma. ¡Espantoso! Encuentran bombacha usada adentro de una empanada de carne vendida en la estación Constitución. El damnificado declaró en exclusiva para Ante Todo Mucha Calma: no vomité por la bombacha. Lo que me dio asco fue el pelito que me quedó en la garganta. Descubrimiento: un grupo de arqueólogos argentinos encontraron una momia en excelente grado de conservación. La misma se encontraba cagando con un diario en la mano. A jugar por el gesto de la cara, estaría muy seca de vientre, declaró Héctor Russo, el arqueólogo argentino. Secuestro Express. Iquitus, el popular astro de historietas y dibujos animados, fue secuestrado cuando pasaba por una villa de Bajo Flores en búsqueda de su puntero. Le robaron 120 pesos, una cadenita, el sombreritus y le hicieron chucu, chucu, chucu contra el árbol. Gracias a Dios y la Virgen, Pichichus pudo escapar de las garras de esos espantosos malhechores. Club del Trueque. Cambio abuelita chupadora sin dientes por máquina de cortar el pasto o PlayStation. La Fuente 222 sexto a preguntar por el cabezón. Mala praxis. Pensaron que tenía hepatitis y lo dejaron encerrado durante 2 meses en un hospital hasta que se dieron cuenta de que era chino. Club de Trueque. Cambio enano puto y peronista casi nuevo por licuadora y calzones sin palometas. Carabobo 353, segundo patio. Preguntar por Tito. Que Dios los perdone. Al estilista Miguel Romano, que se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza, le dieron tanta murra durante los primeros días tras las rejas que ahora lo usan para guardar herramientas. La esposa, en una comunicación telefónica exclusiva para Ante Todo Mucha Calma, nos declaró: menos mal que se lo están cepillando, así no extraña tanto. Una pena, Santiago Sosti se compró un boomerang nuevo y cuando quiso tirar el viejo no pudo hacerlo, enloqueció y se arrojó por el balcón. La viuda María José Chozas, para pagar las costas del funeral, vende 2 boomerangs, uno sin uso. Ante Todo Mucha Calma, informa primero.